Especie 8, clase 5. Que estén acá, digo, 9 de la mañana un sábado es, está bueno, pero 9 de la mañana un domingo ya es como impresionante. I mean, if you weren't coming here this time, I wouldn't have So we're trying to knock out classes 5 and 6 this morning, and then it's a lot of work that we've done since Friday afternoon when we started. Vamos a tratar de hacer la clase 5 y 6 esta mañana, y hicimos un montón de trabajo ya desde el viernes a la noche que empezamos. Style. Y que es ese estilo Calaranda. I'll try and keep up. Voy a tratar de seguir el ritmo. Okay. So, so yesterday we were talking about the craving spirits, their sufferings, if you recall. Entonces ayer estuvimos hablando de los espíritus hambrientos, de sus sufrimientos, si recuerdan. Yeah, most of you were here for that class. La mayoría de ustedes estaba acá ayer. So I was driving back with Marcos and Ceci last night. Entonces estaba manejando de vuelta con Marcos y con Ceci ayer a la noche. After a great night, thank you all. Después de una gran noche, gracias a todos. And I was thinking how I have flavor. I feel like I have flavors of craving spirits, of the craving spirit realm in my human life. Y yo estaba pensando cómo yo siento sabores de, del reino de los espíritus hambrientos en mi propia vida humana. So you recall, if you were here yesterday, that the craving spirits have obstacles to finding food or consuming the food or enjoying it. Entonces ustedes recordarán que los espíritus hambrientos tienen obstáculos ya sea para encontrar la comida o para poder comer esa comida o para disfrutarla. And I was thinking how there's foods that I really enjoy the taste of. Y yo estaba pensando como yo hay comidas que disfruto, que me gustan mucho, pero si las como me ponen enfermo o me dan una alergia. Por ejemplo, a mí me gusta el pan o me gustan los lácteos, pero si los como no es muy bueno para mí. I like chocolate. Me gusta el chocolate. What we were discussing last night, and I noticed that like, I hadn't had it for a while, and I had some, and like then my mind was really agitated. Lo que estábamos charlando hace una noche, yo hace un montón que no había comido chocolate y comí un poquito y después me di cuenta que mi mente estaba muy agitada. So that makes, you know, for me that feels like a flavor of a craving spirit life. Para mí eso se siente como un sabor de cómo sería la vida de un espíritu hambriento. I mean, I'm able to have access to the foods and they taste good, but then there's the obstacle in that, you know, it kind of like messes up my body and my mind. En el sentido de que yo puedo alcanzar la comida, tengo acceso a la comida y la puedo comer, pero después hace lío con mi cuerpo o con mi mente. You know, and I also think, you know, there's maybe a lot of days when I feel like I have elements of animal around, when I'm just feeling kind of dull. Y después hay otros días en los que siento que tengo elementos de el reino animal, cuando me siento como somnoliento, dormir. I'm lucky that so far I don't feel like I've had any hell realm kind of flavor in my life. Tengo suerte de poder decir que creo que no tuve muchos o ningún sabor así de reino infernal en mi vida. You know, I've not lived in a place ever where there's been a civil war. Before there's been like a war between countries or anything like that. Nunca he vivido en algún lugar donde haya habido, por ejemplo, una guerra civil o una guerra entre países o algo así. No, never been in a car when it's blown up or anything like that. O nunca estuve en un auto que haya explotado o algo así. And I guess sometimes I feel, you know, I feel too like a lot of my life has been kind of pleasure being as well. Y a veces, si pienso, creo que mi vida durante mucho tiempo ha sido también como parecía la de un ser de placer. También. In that, you know, I was born not a super wealthy family, but like a middle class family where there's always food on the table, and I never had to worry about anything. Yo nací en una familia que no era de clase alta, pero es una familia de clase media en la que siempre hubo comida en la mesa, nunca me tuve que preocupar por nada. You know, and I get to travel and go places, and I've seen lots of beautiful places around the world. Pude viajar e ir a diferentes lugares, he visto un montón de lugares hermosos alrededor del mundo. No, and, and often I thought that if I hadn't decided, yeah, I was 30 at the time, to go to Arizona, to go to Diamond Mountain, I could have stayed very comfortably in beautiful coastal beaches in Australia. Y a veces pienso que si no hubiese decidido ir, yo tenía 30 años cuando me fui a Diamond Mountain, si no hubiese decidido eso me podría haber quedado en Australia muy cómodo, había un montón de playas hermosas. Y pude haber vivido una vida parecida a la de un ser de placer. Obviamente no es un ser de placer propiamente dicho como el que describimos ayer. This state, there's a beautiful places on the east coast of Australia, beautiful beaches, beautiful food, beautiful people, you know, and it would have been really relaxing. Pero yo me podría haber quedado ahí, hay unas playas muy lindas en la costa este de Australia, con lindas playas, linda gente, muy buena comida, hubiese sido muy relajante. You know, anyway, instead Arizona, the desert. En vez de Arizona, el desierto. But I guess I was fortunate enough to kind of realize that, you know, even like living out like a pleasure realm, a pleasure being life in Australia was, at the end of the day, I was still going to get old and die, so. Pero creo que fui lo suficientemente afortunado como para darme cuenta que incluso vivir una vida parecida a la de un ser de placer en Australia, igual me voy a envejecer y me voy a morir, así que. Yeah, and so it's worth it to make some sacrifice for your spiritual training and practice. O sea que vale la pena hacer un cierto sacrificio para tu entrenamiento y práctica espiritual. Geshe would tease me, you know, like, I would be, oh, Mama, I'd go anywhere to be with you, but the desert. Y ella, el lama, hacía como que me desafiaba, me hacía bromas. Yo le decía, oh, el lama, yo hoy iría a cualquier lado para estar con vos. Pero el desierto, sí. Yeah. It was interesting. I kind of like when I left Australia and I went to Darwin Mountain. I felt like I kind of went from pleasure being to like a lower. In some respects, a little bit of a lower realm. Gracioso cuando yo salí de Australia y me fui al desierto en Arizona, sentí que pasé de ser de placer a algo como un reino inferior. I mean, not in the company, obviously, not with the classes, everything, but like the physical environment. And everything was a big shift. Obviamente no estoy hablando de la compañía ni de las clases ni todo eso, pero el ambiente físico fue un gran cambio. No, I have no regrets. No tengo arrepentimientos. Okay, so any questions? ¿Algunas preguntas antes de empezar la clase 5? Everybody happy? ¿Todos felices? Everybody finding a way, or at least struggling to find a way to make this relevant to our daily life and our practice. Están todos tratando de encontrar una forma, o al menos buscando encontrar una forma de hacer que estas enseñanzas sean relevantes para nuestra vida cotidiana y nuestra práctica. That's a yes. Supongo sí. Okay. Samatha es meditación unipuntual. Samatha is meditation. Samatha is meditation focused on one point. ¿En qué sentido las meditaciones del reino de la forma y del sin forma son superiores que Samatha? Esa es mi duda. Right, now you're testing me. Ahora me estás poniendo a prueba. It gets a little technical. Se pone un poco técnico. Remember the nine in ACI 3, you went through 9 stages of meditation, and then the last one was, this is when, you know, you get to get the class to help you out. The last one was. ¿Se acuerdan que en el curso del ACI número 3 íbamos por single pointed concentration? En el curso del ACI número 3 se iba por 9 estadios de meditación y el último era Tingenzin, que era single pointed, meditación concentrada en un solo punto. ¿Está bien? If you take that level of meditation and you add to translate like a physical and like appliancy, like if you take that level of single point of concentration and you add like a certain movement of prana in your body, you reach shamatha. So shamatha is kind of like single point of concentration plus, you know, yeah. Es difícil de explicar y de traducir, pero sería como si vos tomás ese estado de meditación, de concentración unipuntual, y agregás un cierto movimiento de prana en tu cuerpo, eso es yamata. O sea que yamata sería como meditación unipuntual plus. Yeah, technically, I think, if I recall, that's how to distinguish it. And then I think you can say, I'm a little rusty, I didn't bring my computer with me. Maybe we can check for tomorrow. That you can talk about yamata at the preliminary level of the first level of the form realm, which is the platform for seeing emptiness directly. Y esa sería la definición técnica, y no me acuerdo bien, no traje hoy mi computadora y tal vez lo podemos chequear para mañana, pero me parece que uno puede hablar de yamata, de este estado, en el nivel preliminar del primer nivel del reino de la forma, que es la plataforma desde la cual uno ve la vacuidad. And then I think you can talk about yamata at the other levels of the form forms realm. Y creo que puedes hablar de yamata también en los otros niveles del reino de la forma y del reino sin forma. I think so. I'm not 100% sure. I know this is being recorded, so I have to say, a disclaimer. But I think that's how you describe it. So it's not really, it's all yamata then, you see. Creo que es así, y sé que esto está siendo grabado, entonces tengo que hacer la aclaración de que no estoy seguro, pero me parece que todo eso se puede describir como yamata, puede haber yamata en todos los niveles. And if you, like Karen has the poster in her room, the status of meditation poster in her room, and shamatha is the yogi is actually flying. Karen tiene un póster en su cuarto con los diferentes niveles de meditación y en el nivel de shamatha el yogi está en realidad volando. Yeah, and that's reflecting that there's, because of due to certain movements of the inner wings at that level, there's like an ascending feeling within your subtle body, and you kind of like this start to sort of disconnect from the gross body, and then it's a feeling of lightness, and that's represented by the yogi flying. Y esa representación del yogi volando se debe a que en este estado de meditación hay un movimiento del cuerpo sutil de tu prana que da una sensación ascendente, entonces esto crea una sensación de liviandad. Eso es lo que se representa con el yogi volando. So there's an accompanying physical bliss and an accompanying mental bliss, and that's why, you know, the meditation at that level becomes so pleasant. So appealing. Y hay un gozo físico y un gozo mental que acompañan, y por eso es que la meditación a ese nivel se vuelve tan agradable y también atractiva. And then that's also why we need to be careful, if we're fortunate enough to be experiencing this kind of meditation, not to take that pleasure as a goal in and of itself. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, si es que tenemos la fortuna de llegar a ese nivel de meditación, no tomar este placer que surge como un objetivo en sí mismo. Okay, anything else? ¿Algo más? Okay. All right, let's do it. Empecemos. So class 5 is about what we call intermediate beings. La clase 5 es sobre lo que llamamos seres intermedios. Yeah. So, in tibetano, repite por favor, bar, bar, do, do, bar, do, bar, do. So, bar means like interval or intermediary or in between. Entonces, bar en bardo, bar significa un intervalo o intermedio o en el medio. Yeah, that which, entre. Yeah, that which lies in between. Eso que yace entre. And do, the second syllable of the word, means like a pair or a couple. Y do, la segunda sílaba de la palabra, significa un par o una pareja. Okay. Un par o una pareja. So bardo is like the state or the intermediate state between two things. Okay. Entonces bardo significa el estado intermedio entre dos cosas. And specifically, some of you may know. So what is it referring to? Y específicamente algunos de ustedes pueden saber a qué se refiere. Yeah. Yeah. Dicen entre una muerte y una próxima vida. So it's that intermediate state between the moment we die and then we take our rebirth. We'll talk about it, but it could be one of several types of birth. Entonces ese estado intermedio entre una vida y la próxima, y la pregunta fue si solo para seres humanos, y dice que vamos a hablar de esto, hay diferentes tipos. Basically, all you need a bardo for every rebirth, except if you're being reborn in the formless realm. Básicamente, necesitas un bardo para cualquier renacimiento, excepto si vas a renacer en el reino sin forma. Yeah. But if you're being reborn as a pleasure being in the form realm, all the way down to the hell realm, all those require bardo. Pero si renaces como un ser de placer desde el reino de la forma, todo hasta abajo, hasta los seres infernales, todos esos requieren un bardo antes. Yeah. A being, so the bardo is the state. It's that period in between death and rebirth. And So the name in Tibetan for the being who's under, who's in the bardo is. Entonces el bardo es ese estado entre esas dos vidas, pero el nombre en tibetano para el ser que está en ese periodo en el bardo. So, por favor, repite bardowa. Bardowa. Bardowa. Bardowa. Okay, so you have the bardo and then being in the bardo, bardowa. Entonces tenemos el bardo y el ser en el bardo que se llama bardowa. And if you're interested in Tibetan, that's quite common that you, the way that you, you have one noun which is the thing, and then somebody who's from there or is in it, you can add a syllable like a pa or a wa. It's very common. Y si les interesa el tibetano, esto es muy común, que vos tenés un sustantivo que representa un lugar y después una palabra que representa a alguien que está en ese lugar o que viene de ese lugar, se agrega al final del sustantivo un pa o un wa. Yeah, for example, Jesongkhapa is the Lord from Tsongkha, so Tsongkhapa is someone who's from Tsongkha. Por ejemplo, Jesongkhapa es el señor de Tsongkha, sí. Je es Lord y es pa viene a ser de Tsongkha. You know, so you'd be like a Buenos Aires pa. Ustedes serían un Buenos Aires pa. Yeah, okay. A synonym for the bardo, which you'll see in the reading. Un sinónimo para bardo que van a encontrar en su lectura. If you read the Tibetan. Si leen el tibetano. Is a barsi. Es un barsi. Barsi. Bar the same, the interval, the intermediate, and then si means like existence, and specifically suffering existence. So in between suffering vibes. De vuelta, bar en este contexto bar significa intermedio y si en este caso significa existencia y particularmente existencia de sufrimiento. Entonces sería como una existencia sufriente en este estado intermedio. So let's continue our Tibetan lesson. If the barsi is a synonym for a bardo. Entonces sigamos con la clase de tibetano. Si barsi es un sinónimo para bardo, add a syllable to make it sound. Agregamos una sílaba. Unfortunately, this one is the other one. Esta es la otra sílaba. Barsipa. Entonces agregamos una sílaba al final y tenemos barsipa, que es la palabra que designa a un ser que vive en el barsi o que está en el barsi. Yeah. Sí es existencia sufriente. Yesterday we had si se, if you remember. Ayer tuvimos la palabra si se, si se acuerdan. It's the same si, the peak of suffering existence. ¿Recuerdan que si se era el pico de la existencia sufriente, era el nivel más alto del reino sin forma? Es el mismo si, es existencia sufriente. You can say suffering existence, you can say cyclic existence, it's referring to the same thing. Pueden decir existencia sufriente o existencia cíclica, se refiere a la misma cosa. Another synonym for abadowa, abado being, is repite por favor, tri sa. Tri sa. Tri sa. Tri means the smell, and sa is to. Sa, it's a low tone. Sa is to eat, comer. Entonces, otro sinónimo para un ser del bardo, como barsipa o bardowa, es dri sa. Dri es algo doloroso, y sa, que es un sa largo como sa, significa comer. So that literally means smell eater. Eso literalmente significa alguien que come olor. And this is how they feed off smells. Y así es como se alimentan de olores. Yeah. So you sometimes see that as in the scriptures. Así que a veces ven esto en las escrituras. So after you die, you immediately take a brief birth as a bardo being. Entonces después de que morís, tomás inmediatamente un breve renacimiento como un ser del bardo. Unless you're one of, as Paula predicted, the three people on the planet who are going to the formless realm. A menos que sea como dijo Paula, una de la gente linda del planeta que se va al reino sin forma. no, la de, so, the cute or the few? Ah, una de las tres. We ask how many people on the planet are likely to be reborn in the formless realm. Now this is three. Perdón, yo traduje mal porque escuché cute, era three. Ayer hicimos la estadística, además de unos cuantas personas renacerían en el reino sin forma y Paula dijo tres, así que tres. Yeah. I mean, how many people on the planet right now are consistently doing that level? They're meditating in the mind in the formless realm, and they're like hours every day at that kind of meditation. O sea, ¿cuántos seres humanos están hoy en día meditando a ese nivel, horas por día? Entre millones de gente en India, tal vez más. Yeah, I don't know, but relatively few. No sé, pero son relativamente pocos. Safe to say. Creo que podemos decir con seguridad que son relativamente muy pocos. So, the bardo state is a separate birth. Okay, it is a type of birth, but it's not included in the traditional set of five births in psychic existence. Entonces el estado del bardo es un nacimiento separado, es un renacimiento separado, pero no está incluida en la clasificación clásica de cinco tipos de seres que existen en los reinos, en el ciclo, la existencia cíclica. So we had the five types of birth within samsara, and again, just to keep everyone awake, including myself, the five are. Entonces ya teníamos los cinco tipos de seres que nacían en el samsara, y ahora para mantener a todos despiertos, incluyo a mí mismo, ¿cuáles eran los cinco? Hell beings, seres infernales. Pretas, que son entonces son, okay. I'll say for the, son seres infernales, el primero, fantasmas hambrientos o pretas, espíritus hambrientos, animales, seres humanos y seres de placer. So they don't include the bardo being in that set of five. So sometimes they say, you know, that there's five types of birth, and then kind of in brackets I put, you know, plus there's a bardo, there's an intermediate state body. Entonces no está incluido en esta lista tradicional de cinco, este estado de ser del bardo. A veces dicen hay cinco tipos de nacimientos y entre paréntesis ponen más uno que sería el del bardo. So we did yesterday too the four types, the four ways to take birth. Ayer también vimos las cuatro formas en las que un ser puede tomar nacimiento. You remember the fourth one? ¿Se acuerdan de la cuarta? Yeah. Instantáneamente. O sometimes miraculously. A veces también se llama forma milagrosa. Describe that one. But I don't know. Miraculous doesn't feel like a completely appropriate adjective if it's a spontaneous birth in the hell realm. Tal vez la palabra milagrosa. Tal vez la palabra milagrosa me parece una palabra muy adecuada si es un nacimiento espontáneo en un reino infernal. Maybe your master Patanjali, you know, we can call him miraculous, or master Padmasambhava. Si nacés como el maestro Patanjali o el maestro Padmasambhava, tal vez sí le podemos decir milagroso, pero tal vez no. Si nacés en forma espontánea en un infierno. Anyway, the bardo birth is one of the instantaneous types of birth. You don't have bardoa parents, you know, you just appear. El nacimiento en el bardo es un tipo de nacimiento espontáneo, es instantáneo. No tenés padres en el bardo, simplemente apareces. Yeah. You just take birth in the bardo, in the intermediate state as a complete being. And we'll talk about the appearance, because it depends on where you're going. Tomás nacimiento directamente, apareces en el bardo como un ser completo, instantáneamente. Y ahora vamos a hablar de cómo es esa forma en la que apareces, porque depende de a dónde vas después. So then you'll see in the reading that Vasubandhu gives logical and scriptural proofs for the existence of intermediate beings. Ustedes van a ver en su lectura que el maestro Vasubandhu da pruebas lógicas y pruebas de las escrituras para fundamentar la existencia de seres del bardo. So these are the two classic ways of proving things in Buddhism. Estas son las dos formas clásicas de probar cosas en el budismo. Yeah, and in Tibetan it's called lung scriptural authority, rik logic. Y en tibetano se llama lung rik. Lung es la autoridad de las escrituras y rik es la lógica. You probably know this, but maybe it's good to review. There's kind of like rules for when we can use scriptural authority. Like when is quoting a scripture an appropriate proof for something? Ustedes probablemente ya saben esto, pero está bueno repasarlo. Hay ciertas reglas para cuándo es apropiado o cuándo es correcto usar una escritura para fundamentar algo. Dijo la persona que lo escribe tiene que ser una autoridad, como por ejemplo el Buda. Yeah. Yeah. O sus discípulos. Yeah, that's true. But what else? Sí, eso es verdad, pero ¿qué más? In terms of for whom is it an acceptable? For whom would Buddhist scripture be an acceptable proof? ¿Para quién sería una escritura budista una prueba aceptable? For something that has lasted more than a certain period of time, and then you're also saying for a community. Yeah, yeah. It's only proof for someone who accepts the scriptures as being valid. Sí, solamente es una prueba para alguien que acepta las escrituras como algo válido. Meaning, if you decide that you know, you want to have a conversation with other members of your family about Bardo beings, and they're not Buddhist, they don't come into Buddhist classes. Is it appropriate to say, well, Master Vasubandhu and the Buddha said they are intermediate beings? Quiero decir, si ustedes, por ejemplo, deciden tener una conversación sobre los seres del bardo con sus familiares, y ellos no son budistas o no vienen a clases de budismo, ustedes podrían decirles, bueno, pero el Maestro Vasubandhu dijo que hay seres del bardo. Yeah. I mean, obviously not. I mean, they'd be like, well, that's great, but, you know, that doesn't mean anything to me. Obviamente no. Digo, ellos te van a decir, bueno, fantástico, pero eso no significa nada para mí. Yeah. So it's interesting, you know, it's not considered. It's interesting Buddhism. It's like you can't use that as proof for someone who's not accepting the validity of those books. Es interesante porque en el budismo dicen entonces que no puedes usar eso como prueba para alguien que no acepta la validez de estos textos. You know, ideally, if you're trying to sort of prove an argument or open someone's eyes up to a certain idea, you use, and you want to use some scriptural reference, you use a book, you know, from their particular spiritual tradition, if they have one. Idealmente, si vos querés argumentar a favor de una idea o abrirle los ojos a alguien con respecto a una idea, idealmente usas un libro que sea de su tradición espiritual, de lo que ellos creen, si es que tienen una tradición espiritual. So maybe like with your families, you never talk Buddhism, you never mention ever what the Buddha said, and you just quote the Bible instead. Entonces, tal vez con tu familia, por ejemplo, nunca mencionas al budismo, nunca mencionas lo que el Buda dijo, sino que citas a la Biblia, por ejemplo. Yeah. You know, if you can find some quotation there that fits. No, and that there's a few for karma, for example, in the New Testament. Si es que puedes encontrar una cita ahí que encaja con lo que vos querés decir. Y por ejemplo, hay varias para karma en el Nuevo Testamento. Yeah. So anyway, you know, it's a good thing for us to remember. You know, that it's, we don't have to go around convincing people about Buddhist texts. Y es una buena cosa para nosotros para recordar que es que no tenemos que ir por ahí tratando de convencer a la gente sobre textos budistas. But let's try the logical argument first, shall we? Pero probemos el argumento lógico primero, ¿les parece? So, you'll see in the reading that Master Vasubandhu's basic argument is that the situation is like a seed or a grain. Ustedes van a ver que el argumento del Maestro Vasubandhu en el texto es que él dice que la situación es como una semilla o un cerebro. Yeah. For it to un grano. Yeah. Brain. Una semilla o un grano. El cerebro era medio raro. Yeah. For it to become a plant, there has to be an in-between state when it's a sprout. Para que se convierta en una planta, tiene que haber un estado intermedio en el que es un brote. And really, the logic is quite simple. You know, if we're in a certain place, a certain realm, when we die at the end of this life. Y desde el punto de vista lógico es bastante simple. Si nosotros estamos en cierto lugar, en cierto reino, al final de esta vida. And then you take rebirth somewhere else, say in another realm, or in even if it's another human life, in a different place within the human world. Y después tomas renacimiento en otro lado, en otro reino, o incluso si es en una vida humana, en otra parte, en diferente mundo, en otra parte del mundo. It's just very simple. You have to travel. You have to get from the place where you die to the place where you're going to be reborn. Es muy simple. Tenés que viajar. Tenés que ir desde el lugar donde moriste hasta el lugar donde vas a renacer. And we need some kind of body to be able to make that journey, to undergo that travel, and all that happens in the bardo state with our bardo body. Y necesitamos un cuerpo para poder llevar a cabo este viaje desde el lugar donde morimos hasta el lugar donde vamos a renacer. Y eso ocurre en un cuerpo de bardo. Asume el renacimiento. It takes rebirth. He's asking. Is assuming the rebirth. Ah. Yes. Yeah. This whole logical. Exactly. Perfect. This whole logical presentation is assuming that there's going to be another place where we're going to be reborn. Entonces, claro, la explicación lógica asume el renacimiento como una verdad. ¿No? Asume que vos vas a renacer. Yeah. Which is something that we may or may not accept right now, and that's fine. Que es algo que podamos o no aceptar ahora mismo, y eso está bien. Yeah, we're not supposed to accept anything just because somebody wrote it down in a book or someone's in a room saying, you know, this is what it is. No se supone que tengamos que aceptar nada solamente porque alguien lo escribió en un libro o porque alguien en una habitación lo esté diciendo. And that applies to everything you ever learn. Y eso se aplica a todo lo que alguna vez aprendas. Because the point at the end of the day is it's quite simply that, it's wonderful if people have had realizations and they've seen these things and they've written about it and they can teach about it or whatever. That's fantastic. Porque el punto al final del día es fantástico, es maravilloso si hay gente que tuvo realizaciones sobre esto y las vio y pueden después enseñar sobre esto, escribir, eso es fantástico. But at the end of the day, the real thing that we're supposed to do is to realize the truth ourselves. Pero al final del día la verdadera cosa que nosotros tendríamos que hacer es llegar a la realización de la verdad nosotros mismos. You know, we can't rely forever just on the realizations of others. The point is for us to achieve our own realizations. No podemos descansar para siempre en las realizaciones de los demás. Tenemos que el punto que nosotros lleguemos a nuestras propias realizaciones. And this is a little bit of a side point. And maybe you've heard this before. Maybe you haven't. If you have, I apologize for the duplicity. But one definition of the Buddha jewel. You bow down, take refuge in the Buddha jewel. Y esto también se aplica a una de las definiciones que hay de la joya del Buda. Ustedes cuando toman refugio o cuando se postran ante la joya del Buda, una de las tres joyas. It's called result refuge, where you're taking refuge in your own future, personal, complete enlightenment. Una de las formas de refugio en esa joya del Buda se llama refugio en el resultado. En el resultado, que es que vos te postras o tomas refugio en tu propia iluminación futura. Yeah. So ACI course 4 is a course devoted to the proof of future lives. Entonces el curso del ACI número 4 es un curso que está dedicado a probar la existencia de vidas futuras. So you can make your way through that one day. Así que pueden ir recorriendo eso algún día. Yeah. But Karen and I were having a nice conversation yesterday, wasn't it? Yeah. Yeah. And it's just like, well, there's a mind now, and it's being propelled from a previous moment of mind, and at least in this life, it's propelling the next moment of mind. Pero Karen y yo estábamos teniendo una conversación, creo que anoche, ¿no? Que decimos, bueno, si hay una mente ahora y está siendo propulsada de un momento anterior de la mente, y al menos en esta vida está siendo propulsada a un momento futuro de la mente. Because it's not our culture, we weren't brought up with the idea of past and future lives. There's this discomfort to kind of believe or accept like consciousness there was a moment of consciousness before the first moment of consciousness in this life. Porque no es nuestra cultura, nosotros tenemos como este desconfort con pensar en qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después de esta vida, pero podemos decir, así como pensamos que hay un momento previo de conciencia ahora, también podemos pensar que hay un momento previo de conciencia antes de nuestro primer momento de conciencia de esta vida. You know, and quite uncomfortable and awkward for our mind to get around the idea that maybe there's a moment of consciousness, there's a succeeding moment of consciousness after the last moment of consciousness of this life. E igual de incómodo para nosotros si crecimos en esta cultura es pensar que hay un momento de conciencia subsiguiente después del último momento de conciencia de esta vida. But there seems to be some compelling logic. Pero parecería haber una cierta lógica. In that, within our life, the cause and effect is working very nicely. One moment of consciousness is leading to the next, and we accept that and we feel very comfortable with that. Que dentro de nuestra vida el curso de la causa y el efecto parece andar muy bien y muy fluidamente. Un momento de conciencia da lugar al próximo y así. Y esto lo aceptamos sin problema. But then consciousness like comes out of nothing for its first moment in this life, and then it kind of disappears back to nothing at the end of this life. Pero después creemos que la conciencia surge de la nada a esta vida y después desaparece al final de la vida. Which is what we have to say if we say there are no past and future life. ¿Qué es lo que tendríamos que decir si decimos que no hay ni vida pasada ni futura? So, anyway, you can chew on that. Así que bueno, ustedes pueden ir masticando eso. You'll see in the reading that Master Vasubandhu addresses the objection. So someone says, well, look, can't you just die in one place and then just suddenly turn up in the new place you're going to be reborn without having to kind of go through this process of a bardo? Entonces van a ver que el Maestro Vasubandhu en el texto también argumenta en contra del argumento en contra más frecuente, que sería decir, bueno, no puede ser que vos te mueras en un lugar y directamente tomes renacimiento en otro lugar instantáneamente. Yeah. Sin necesidad de un bardo. Yeah. Why do you have to travel there? Go in this process of traveling in the bardo state to get to the new place. ¿Por qué tenés que viajar hasta allá? ¿Por qué tenés que pasar por este proceso de viajar de un lugar a otro en este estado de bardo? And you'll see in the reading that he says that there has to be a physical continuum of the being. There can't be a discontinuation or an interruption where like there's the physical basis of the being is in one spot and then it arrives at a new spot. The physical continuum has to travel from A to B. Y ustedes van a ver que en el texto que él habla de que tiene que haber un continuum físico como una base física para la existencia, que no puede haber una terminación de esa base física en un lugar y después nada y después que surja otra vez esa base física en otro lado. Tiene que haber un continuum en esa base física del ser. Shall I give you or shall I spare you this thing in the reading about a mirror and a reflection in the mirror? ¿Quieren que les dé o quieren que les ahorre el tema de un espejo y el reflejo en el espejo? Okay, I'll do my best to explain it in an accessible way. Voy a hacer lo mejor que pueda para explicarlo de una forma accesible. So someone else comes up with an objection. Entonces alguien más viene con una objeción. And compares the situation to an image being reflected in the mirror. Y compara la situación a una imagen siendo reflejada en un espejo. And says the reflection in the mirror is a continuation of the object being reflected. Y dice, el reflejo en el espejo es una continuación del objeto que está siendo reflejado. You know? So, you can be here in one spot, and then there's a mirror somewhere, it catches your reflection, and then you're in a new, see, and then your reflection's in a different location, and you just suddenly turned up in a different location and you didn't have to travel there. Dice que vos podés estar acá en este lugar y tal vez hay un espejo por allá, agarra tu reflejo y de repente tu reflejo está allá. Quiere decir que vos estás acá y tu reflejo está allá y no tuviste que viajar de acá hasta allá. Yeah. So he's saying you can just suddenly turn up somewhere else. Entonces lo que está diciendo es, vos sí podés de repente aparecer en otro lado. And it doesn't have to be some kind of traveling to get there. Y no tiene por qué haber un cierto viaje para llegar ahí. You know, and it's a continuation of the same object. Y es una continuación del mismo objeto. So what do you think about that? ¿Ustedes qué piensan de eso? Dice, no es el mismo objeto, solo el reflejo. Dice, el espejo no agarra la mente, el continuum mental. The reflection of the object is not the same as the object itself. Sí, el reflejo del objeto no es lo mismo que el objeto en sí mismo. It's not like when the reflection appears in the mirror that the object is in the mirror. No es como si cuando el reflejo apareciese en el objeto que el objeto está en el espejo. And if you want to add another layer of complexity, you could then use the logic, well, the object can't be there in the mirror because the mirror is in that location. Y si quieren agregar un paso más de complejidad, también pueden decir, bueno, el objeto no puede estar ahí en el espejo porque el espejo está ahí en esa localización. If the mirror is occupying that space, then there can't be something else occupying that space. Si el espejo está ocupando ese espacio, entonces no puede haber otra cosa ocupando ese mismo espacio. Yeah. Okay, and then there's a second reason to sort of object to that, the validity of that analogy. Y hay una segunda objeción para ponerle a esta analogía, a la validez de esta analogía. And that's that the reflection in the mirror was not caused by the preceding moment of the object. Y es que el objeto en el espejo no fue causado por el momento precedente del objeto. There's no continuum happening here. No hay ningún continuum ocurriendo aquí. It's caused by, you know, a mirror with good reflective qualities, you know, sufficient light, so on. Está causado por un, ya saben, un espejo con buenas cualidades reflectivas y suficiente luz y todo esto. And then the object is positioned in such a way that it can be caught by the mirror. Y el objeto está ubicado en cierta posición de forma tal que pueda ser agarrado por el espejo. Yeah. The real continuum of the being is the moment to moment changingness of that being. El verdadero continuum de un ser es el cambio momento a momento de ese ser. Yeah, spread out over time, and that creates the sense of continuum. Distribuido a lo largo del tiempo, y eso es lo que crea esa sensación de continuidad. The you of this moment right now came from the you of the instant before, which came from the instant before, and is propelling the you of the next instant. Vos en este momento justo ahora viniste de vos mismo en el instante justo antes, que a su vez viniste del momento justo del instante justo antes, y a su vez estás siendo propulsado al momento que viene justo después. And that's why, you know, what we think and what we say and how we act physically is so important. Y es por esto justamente que lo que pensamos y lo que decimos y cómo actuamos físicamente es tan importante. Because in any moment we're creating, or more strictly, we're recreating ourselves. Porque en cada momento estamos creando, o más estrictamente estamos recreándonos a nosotros mismos. You know, like what we're doing right now with our mind, with our speech, with our body, is creating a habit, which is either a good habit, a neutral habit, or a not a good habit. Lo que estamos haciendo en este momento con nuestra mente, nuestras palabras y nuestro cuerpo está ya sea creando un nuevo hábito, un buen hábito, un mal hábito, o un hábito ni bueno ni mal. Okay. So let's take a 5-10 minute break now, and then we'll come back and we'll finish with the scriptural proofs. Yo creo que tomémonos un recreo de 5-10 minutos ahora y así volvemos y terminamos con las pruebas de las escrituras. Okay, so hang in there. You're doing well. Aguántenme. Vienen bien. And let's fresh up. Maybe we could turn a light on here. Refresquense, tal vez podemos prender un poco las luces acá. It's a little darker today. Está un poco más oscuro hoy. Thanks, man. Yeah, do some asanas. Sí, sí, hagan unas asanas. Yeah. See what happens according to the Buddhist presentation. Entonces, ¿qué ocurre de acuerdo a la presentación del Buda, estas tres condiciones que el Buda da? Is that the Bardo being is the intermediate being observes the sexual contact between the man and the woman. Lo que ocurre es que este ser intermedio, este ser del bardo, observa el contacto sexual entre el hombre y la mujer. And they're attracted to it. Y se sienten atraídos a este contacto. And they say because of their misconceptions and their misunderstandings, they're attracted to it and they want to somehow they want to participate in what's happening. Y dice que de acuerdo a sus debido justamente a sus errores en sus concepciones, en sus malas concepciones, se sienten atraídos a este acto y quieren de alguna forma participar de eso que está ocurriendo. There's also a tradition that says that so if you're going to be born as a male, you're attracted to the woman the woman of the pair who's having sexual contact. También hay una tradición que dice que si es que vas a nacer como hombre, entonces estás más atraído a la mujer de ese par que está teniendo el contacto sexual. And if you're to be born as a female, there's an attraction to the male in the pair. Y si es que vas a nacer como mujer, hay una atracción hacia el hombre de esa pareja. So, you've all heard of the Oedipus. So you said. Entonces, todos ustedes escucharon del complejo de Edipo. Yeah. Right. The Oedipo complex. So, Professor Robert Thurman. El profesor Robert Thurman. He described this as a pre-fetal. Oedipus experience. El profesor Robert Thurman describe esta experiencia como un complejo de Edipo prefetal. So I don't know if this explains like father, mother, father issues. Yo no sé si esto explica las problemitas con papá y mamá, pero. So the Bardo being is attracted and they want to participate, and then what happens is they go towards the couple making love, and then the Bardo being gets stuck in the womb of the mother, of the woman. Lo que ocurre es que el ser del bardo, este ser intermedio, se siente atraído por esta unión y va hacia esta pareja haciendo el amor, y se ven atrapados, como trabados dentro del vientre, dentro del útero de la madre. And then it's like the Bardo being then gets trapped in the womb because he can't get out again. Es como si el ser del bardo quedase atrapado en esta matriz, no puede volver a escapar de ahí. Yes. I don't understand why you said that they feel attracted because of their misconceptions. La pregunta fue, no entiendo por qué dice que se sienten atraídos según sus malas concepciones. Is it not the ignorance? Porque es algo bueno renacer como humano. It's a good thing to be reborn as a human. Porque dice, ¿cómo es un mal concepto si es algo bueno renacer como humano? In the Tibetan, it actually uses the word Lokpa, which is like, which means very is a strong word, which means that they kind of got things messed up. En el tibetano la palabra que se usa para esta mala concepción es lokpa, que es una palabra fuerte, significa como que en realidad tienen las cosas totalmente confundidas. And it's not explained, but I think it's that a misconception about what's happening and thinking that it's attractive. No está explicado, pero yo creo que se refiere a una mala concepción, a un error en la concepción sobre lo que está ocurriendo, y también sobre la sensación de sentirse atraído hacia eso. I think that's a stronger one. I mean, there's one obviously in the sense that they think they can participate and kind of partake of the pleasure that the couple are having, and they can't, and it actually they get trapped. There's a sense of it's like there's a sense of becoming trapped. Además, habría otra que es la sensación o el pensamiento de que pueden participar de ese placer que la pareja está experimentando, cuando en realidad no pueden participar de ese placer y están se ven atrapados. Hay como una sensación de sentirse atrapado. Yeah, but it's not elaborated in the reading. Pero no, esto no está elaborado en la lectura. But there is a sort of a sense of sort of pity for the whole thing, in that they're misguided, you know, and they see this thing and they're attracted to it, and then they're not able to partake of it anyway, and then they and then the Bada being becomes like, you know, that sense of being trapped in the womb. So I guess, you know, that's part of what it, also perhaps part of it. Dice que hay una sensación de la palabra es self-pity en inglés, que quiere decir como lástima hacia vos mismo en toda la situación, porque está esta atracción y este deseo de participar cuando en realidad no puede participar de ese placer que se experimenta, y está esta sensación de sentirse atrapado. May I tell the story? So I have a good friend who's a Dharma student. Les voy a contar una historia. Tengo un buen amigo que es un estudiante de Dharma. I don't know if I should tell the story or not. Excuse me, Dharma student? Dharma, yeah, he's a Dharma student, yeah. I don't know if I should tell the story. No sé si debería contar la historia. You don't know who it is. Pero la voy a contar porque ustedes no saben quién es. Anyway, and they were describing, he was describing one day how he was with his girlfriend, and then in the act, él un día estaba escribiendo que él estaba con su novia, estaban en el acto. I don't know how graphic I should be. No sé qué tan gráfico puedo ser ahora contando esto. But you kind of have to be to tell the story, actually. No mind. He wasn't using any contraception, let's put that way. Digámoslo así, él no estaba usando ningún método de anticoncepción. And he was full of passion and getting, you know, very close. Y estaba como lleno de pasión y muy muy cerca, de, muy cerca. And he, like very close, like, you know, like she almost became pregnant. Muy his girlfriend almost. He almost impregnated his girlfriend. Muy cerca, en el sentido que él casi embarazaba a su novia. And he says that he felt the presence of a being. Like right at the time when, you know, like another instant, and maybe they would have had a, she would have fallen pregnant. Y él dice que él sintió la presencia de un ser justo en ese momento, justo antes del momento de que si no se detenía, se hubiese quedado embarazada. But how do you describe it? ¿Cómo lo describo? He took some last second. I can't think of the phrase in English. There's one when. No, dice, no sé cómo escribirlo. Tomo como una cosa de último minuto. In my English. Estoy perdiendo mi inglés. This happens sometimes. Yeah, like last is in the last instant he took some measures to avoid the pregnancy, and so it didn't happen. But, you know, he says that, you know, he felt the presence, so that was. I guess I found that interesting. Digamos que en el último instante él tomó como unas medidas para evitar el embarazo, pero es interesante ver que él sintió esta presencia, por eso lo quería contar. I don't know. You can check with your parents. Así que si ustedes pueden preguntarle. Live. Had any similar experience at the time you were born. Ustedes pueden preguntarle a sus padres a ver si tuvieron alguna experiencia similar cuando ustedes fueron concebidos. I don't know. I suspect if it's true, I suspect most couples are too distracted. Sí, es verdad. Igual yo sospecho que la mayoría de las parejas están muy distraídas para darse cuenta de. Yeah. Okay. So there's another scriptural proof presented for the existence of Bardo beings. Entonces hay otra prueba de las escrituras que se presenta como prueba para la existencia de los seres del bardo. Which comes from the secret teachings of Buddhism, where the Buddha taught that in the intermediate state there's an opportunity to actually achieve nirvana. Que viene de las enseñanzas secretas del budismo, cuando el Buda enseñó que en este estado intermedio en realidad hay una chance de alcanzar el nirvana. And you might have heard of the word in Tibetan, it's called Powa. Ustedes puede ser que hayan escuchado la palabra, en Tibeto se llama Pongwa. Powa. Powa. Powa. Powa. And it's like right at your death, you know, right just after you've died and you take the in the bardo, if you have some sort of extraordinary level of consciousness, awareness, you could direct yourself out of the, and escape samsara. Ocurre justo en el momento en que, después de que morís, apenas renacés como un ser del bardo, si tenés un nivel extraordinario de conciencia, de capacidad, podés dirigirte vos mismo en ese momento afuera del samsara. Keshe Bhatt was very firm though that it's not a recommended practice. It was not recommended to rely upon this practice. I tried to reach liberation from suffering now in this life. Geshe Michael es muy firme en que dice que es muy importante no descansar sobre esta posibilidad, sobre esta práctica, sino que trates de alcanzar la liberación ahora en esta vida. Don't wait till the death process when they say that you go through an unprecedented amount of pain. No esperes al momento de la muerte, que es cuando pasas por lo que dicen que es una cantidad de dolor sin precedentes. The body is breaking down element by element. El cuerpo se está desarmando, rompiendo elemento por elemento. You know, and it triggers a whole series of visions or hallucinations. Y esto gatilla una serie de visiones y alucinaciones. So it's considered in our lineage that the odds at that time when the body is you've gone through that trauma, unprecedented amount of trauma, the odds are somehow staying in control of your mind and directing it out of samsara is extremely low. En nuestro linaje entonces se explica que las probabilidades durante este momento en el que estás pasando por un trauma, por un trauma sin precedentes durante tu vida, las probabilidades de en ese momento mantener la conciencia como para dirigirte hacia afuera del samsara, las probabilidades son muy muy bajas. Yeah. I think in Rinpoche, Krishna Michael's Lama from New Jersey said it would be like winning the lottery, you know, like the creo que Ken Rinpoche, que es el lama de Keshe Michael, dijo que esto sería como ganar la lotería, algo así, las probabilidades. Yeah, so you know, don't better try and do it now. O sea que es mejor hacerlo ahora. Do you remember in ACI course 5 how karma works? There's a not it's not a nice topic, but there's the five heinous deeds or the sometimes called the five immediate misdeeds. ¿Ustedes recuerdan que en el curso de la ACI número 5, no es un lindo tema, pero están los llamados cinco acciones de retribución inmediata o cinco like that the worst things, that the worst karma you can do. Que son las peores cinco karmas que puedes hacer, las peores cinco cosas que puedes hacer. So what were they? ¿Cuáles son? Matar a tu madre, matar a tu padre, matar a un arhat, crear una división en la sangha, y hacer sacar a un Buda con intención de yeah. Tratar de lastimar a un Buda. Yeah. And why were they called like the five most heinous deeds or the five immediate misdeeds? ¿Y por qué se llaman las peores cinco acciones o las cinco acciones de retribución inmediata? Entonces, más específica, la respuesta fue te llevan a un reino inferior y más específicamente te llevan al peor infierno directamente. Yeah. In your very next has to be your very next rebirth is at home. Tiene que ser tu próximo renacimiento tiene que ser un infierno. So that I think we covered it in course 5, but there's a bit of a debate because people say, well, it says, you know, In Tibetan, it's same, uninterrupted or immediate. That's the adjective to describe this kind of karma, negative karma. Entonces hay un cierto debate porque en tibetano la palabra que se usa same significa inmediato. Entonces se habla de que inmediatamente renaces en un infierno. So there was a bit of a debate, you know. Well, does that mean that you just the moment you die in that life you go straight to hell and it's uninterrupted, or is it immediate in the sense that you don't even take a bardo state? Entonces el debate era, ¿significa esto que vos cuando morís vas directo al infierno directamente, quiere decir sin interrupción, o también significa que no hay un estado de bardo en el medio? Como si fueras a nacer espontáneamente. Hell rebirth a kid considered spontaneous, and then you appear there as a complete being. But so what was the answer? So what was the answer to this debate? Entonces, parte, digamos. Without a bardo. Is it with or without a bardo? No. You say that all the. Entonces la pregunta, él aclaró que el renacimiento en los reinos infernales es espontáneo, es uno nace instantáneamente como un ser completo, pero quería volver al debate de entonces hay bardo o no hay bardo, y surgió acá el tema de que él ya había explicado que no se necesita siempre un bardo excepto para nacer en el reino sin forma. So they say you commit one of those five immediate misdeeds, you will go to hell in your next life, but you still need a bardo body to get from that moment of death in that life to the hell realm. Entonces lo que dicen es que si vos cometés una de estas cinco acciones de retribución inmediata, sí vas a ir al infierno en tu próxima vida, pero igualmente necesitas un estado de bardo en el medio antes de llegar a ese lugar. So the meaning of uninterrupted or immediate here is not that there's no bardo state. It's that the next rebirth is a hell realm, and it's not that you go first to a different realm like craving spirit or animal, and then hell is like the second one after that. There's the next one after that or anything like that. Entonces en este contexto la palabra inmediato o ininterrumpido se refiere no a que no hay un bardo en el medio, sino que se refiere a que tu próximo renacimiento va a ser en un infierno y no va a haber otro nacimiento en el medio. No vas a pasar, por ejemplo, a ser un espíritu hambriento en una próxima vida y recién en la otra al infierno. So what does the bardo body look like? Entonces, ¿qué aspecto tiene un cuerpo de bardo? So they say it's made of very subtle physical matter. Dicen que está hecho de una materia física muy sutil. The outer appearance reflects the kind of rebirth that you're going to take. So if you're going to be taking a human rebirth, the outer appearance of the bardo body reflects the body of a human. La experiencia externa del cuerpo de bardo refleja la apariencia que vas a tener en el reino en el que vas a renacer. Por ejemplo, si vas a renacer como humano, tu cuerpo de bardo tiene la apariencia externa de un ser humano. And the reason for that is that also from course ACI course 5, you may remember there's projecting karma and then there's completing karma. Y la razón para esto es, tal vez recuerdan del curso del ACI número 5, que se distingue entre karma de proyección y karma que completa. So what's projecting karma? ¿Qué es karma de proyección? El que te proyecta al reino al que vas a ir. Yeah, it's the karmic seed that ripens at the moment of death, and that's dictating what kind of rebirth you're going to take. Right? Es la semilla kármica que brota en el momento de la muerte y que determina a qué reino vas a ir después de la muerte. Yeah. So that karma will give you the bardo. Yeah. So it's the same karma. That karma has already been fixed. That's ripened at the moment of death, and so what rebirth you're going to take has already been ascertained, and therefore throughout the bardo, your body is reflecting where you're going. Entonces Pablo decía, por eso es que tu cuerpo en el bardo tiene este aspecto, y porque claro, este karma ya surgió en el mismo momento de tu muerte, Por eso ya cuando entras al bardo ya tenés esta forma de este karma que ya brotó, que indica el reino al que vas a ir. And that's why they say our state of mind at the moment of death is so critical, because it's we have all these seeds in our storehouse, and then one of those is going to ripen and project which rebirth we take. Por eso es que dicen que es tan crítico el estado mental que tenemos en el momento de la muerte, porque tenemos todas estas semillas kármicas en nuestro almacén, y una de ellas va a brotar y va a determinar a qué reino vas a ir después. So you don't want to be too mentally afflicted at the time of death. O sea que no querés estar muy afligido mentalmente en el momento de la muerte. Which means that we want to work on our mental afflictions during our lifetime. Lo cual significa que queremos trabajar en nuestras aflicciones mentales mientras estamos vivos. You know, and stack it as much as possible, that we have as many good seeds as possible, and we've purified and reduced the number of negative seeds. Y almacenar lo más posible de semillas positivas y purificar las negativas, cosa que tengamos una gran cantidad de semillas positivas en ese momento para que brote una positiva. You know, so that we stack the odds, so to speak. Does that es translate? Como que vamos acomodando las probabilidades, para decirlo de alguna forma. Cargar el dado. Cargar el dado, dice. Yeah. The putting weight on the dice. Yeah. How do you say game? The game. Juego. Yeah. You want to make sure that the juego is the jugando. Yeah. Is that right? Does that make sense? Like you fix it. You fix the game. It's like you rig the game so that the odds are stacked in your favor. Dice, quieres asegurarte de que el juego esté arreglado, cosa de que las probabilidades estén a tu favor. Yeah. You don't want to gamble. You want to rig the game. No querés jugar con el azar, con la suerte. Vos querés ya haber arreglado el juego antes. Okay. So this also means. Oh, sorry, Ana. Entonces, cuando estás en el bardo, your projection karma is already like set. What's that, sorry? When you're in the bardo. Your projection karma is already set. It's like you can. Yeah, that's already been set in motion. Entonces la pregunta fue, cuando estás en el bardo, tu karma de proyección ya surgió. O sea, sería como no lo puedes cambiar, ya está definido a dónde vas. Sí, ya está en movimiento. Y de determinación todavía no. And the completion, the karma of completing, call it termination, like the. Oh, completing karma. Completing karma. Yeah. That's not already set. Right. That stuff that's going to ripen, you know, from moment, as far as I understand, that stuff that's ripening from moment to moment in your life, in creating the changingness of the world that we experience throughout our life. Entonces, la pregunta fue si el karma de terminación, o el karma que completa los detalles de tu vida, distinto de proyección, que es el que te manda al reino al que vas, surge después a lo largo del bardo, y la respuesta fue, por lo que yo entiendo, el karma de determinación es el que surge momento a momento a lo largo de tu vida, y es lo que va determinando tu entorno y todo lo demás en tu vida momento a momento. Completes all the details, you know, like the specifics of our appearance, and you know, it's responsible for. Completa todos los detalles, como las cosas específicas de nuestra apariencia. The room and the colors and shapes. Sounds. Y es responsable de todo lo que estamos experimentando ahora, como la habitación, los colores, las formas, los sonidos, los olores. Sí, pero en cierta forma también tiene que ver con qué pareja te sentís atraído. It has to do with la relación. I think we have to say there's a karmic. I mean, the reason you were attracted to them, the reason you were in the area, it's already finishing. There's a karmic connection. Entonces la pregunta fue, entonces también este karma de determinación va brotando incluso en la forma en la que te sentís atraído por una determinada pareja y no por otra. Karin decía, ¿por qué te sentís atraído por una pareja que está en una zona de guerra o con una pareja en otro lado? Y dice que no sabe, pero sí que obviamente tu predisposición a sentirte atraído por ciertas cosas también está relacionado con tu karma. So it's not like it's random or an accident who our parents are. O sea, no es que sea al azar o un accidente quiénes son tus padres. Yeah, very strong karmic connection. Hay una conexión kármica muy fuerte. Okay. She's saying there may be a connection with in which desire we are stuck on, like what do we feel attracted to, something like that. Si entendí, la pregunta sería, ¿ahí participan los deseos en los que nos estuvimos fijando o quedando trabados en nuestra vida anterior? La concepción, como en qué deseo quedamos atrapados es lo que se va a expresar realmente en ese momento. She said this whole thing of the misconception has to do with to which desires do we feel more connected to, or what do we desire. That has to do with what couple we feel attracted to. Si entiendo bien la pregunta, I'm not sure if I'm understanding the question in Spanish. Si entiendo bien la pregunta, vos estás diciendo tus deseos de la vida previa o tus cuestiones o tu ignorancia de la vida previa que hace que te sientas más atraído a una cosa versus otra cosa, participa también en ese momento de sentirte más inclinado a una cosa que a otra cosa. Sí. Yes. I'm not sure I understand in English. Yeah. She's saying your previous desires in your past life, yeah, or your previous tendencies or misconceptions were also play a role in that moment when you feel attracted to, oh, sure, to a specific, yeah, people. Yeah, and you've been born as a human, part of the desire realm, craving for food and sex, and it kind of, the moment of conception is involving, seems to involve some sort of sexual pursuit of some kind of sexual pleasure, you know, to partake, to enjoy the sexual pleasure that you're observing. Incluso haber renacido, dice que sí, que la pregunta es un sí, y que la respuesta a la pregunta, y que además incluso renacer en el reino del deseo, en donde te estás atraído por la comida y por el sexo, también participa en tu karma previo en el sentido de cierta persecución de los placeres sensoriales como el sexo. Oh, good. We'll come to it in about 2 minutes. La pregunta fue, ¿cuánto tiempo pasa para un ser humano normal entre que muere y entra al bardo? Just got a few things to finish up class 5. Y vamos en 2 minutos, nos quedan un par de cosas para terminar, unas pocas cosas para terminar la clase 5 y pasamos a eso. So because the projecting karma has been triggered, it means that a bardo being can't be diverted to any other kind of rebirth, like that's fixed. Entonces, como el karma de proyección ya fue gatillado en el momento de la muerte, esto significa que el ser del bardo ya no puede ser redirigido a otro reino diferente del que determina ese karma de proyección. Eso ya está fijo. Although technically in the bardo you could still, it's called bardo dawa, which is that reaching nirvana from within the bardo state. So that could technically happen, in which case you would not take the rebirth. That's the only fine print to it. Si bien técnicamente vos desde el bardo podés alcanzar el nirvana, o sea que existe esa posibilidad, como ya había explicado antes, entonces habría que decir que esa sería la letra chica, ¿no? O sea, él estaba diciendo, una vez que surgió tu karma de proyección, ya estás determinado a ir a ese lugar, excepto que puedas ir al nirvana desde ese estado. Yeah. But it can't be that the case that, for example, if you're going to be headed for a craving spirit rebirth, that you can be diverted to a human or some other one, or vice versa. Pero lo que no puede ocurrir es que si vos tuviste un karma de proyección que te manda a ser un espíritu hambriento, no puede ser redirigido a ser un humano u otra cosa, o al revés. Could be that in the retreat, the someone could explain that maybe if you were to be reborn as a dog and there were no dogs in the area, you would be reborn as another animal. Yeah, that's in the reading. Sí, eso está en la lectura. In this class, you'll see the Abhidhamma Kosha is addresses that in the commentary part. So your projection karma was to be a dog, but then you were reborn as a dog. Realm to the specific animal, yeah, because you're still an animal. Yeah, maybe it's still the same projecting. It's projecting karma, it's the same. Entonces, la pregunta fue si vos podés tener el karma de proyección para ser un perro, y pues como no hay perros en la zona, renacés como marmota y eso está en la lectura y sí es así, pero claro, no es otro reino, es el reino animal. You'll see in the reading they give an example, like they say you're going to be reborn as a cow, you're supposed to be reborn as a cow, but the cows are only mating in certain times of the year and it's not happening when you're due to be born, so you have to. Ustedes van a ver que hay cierto ejemplo en la escritura que dice, bueno, vos tenés que renacer como vaca, pero las vacas solo se están apareando en determinados momentos del año, entonces no hay vacas disponibles, así que bueno, vas a terminar en otra cosa. I think they say that the projecting karma has not been changed, but there's still a consistency there. Pero creo que diríamos que el karma de proyección igual sigue siendo consistente, igual no cambió, seguís hacia el reino animal. Okay, you also see in the reading that it says that a bardo being that's headed for the hell realm has the color of a scorched, like, you know, a burned stump of wood. También estaban hablando antes del aspecto físico de los seres del bardo. Dice que un ser del bardo que está dirigido a renacer en un infierno tiene un aspecto físico que tiene el color de un pedazo de madera cuando está quemado. Those headed for craving spirit rebirth. They call it, they're translucent. In the scripture, they call it the color of water. Aquellos que van a renacer como un espíritu hambriento tienen un cuerpo físico que tiene un color, dicen, translúcido. Las escrituras dicen como el color del agua. And those headed for the animal realm are the color of smoke or gray. Y aquellos que se dirigen al reino animal tienen el color del humo como gris. Those headed for the human realm. Or rebirth as a pleasure being of the desire realm have a golden color. Aquellos que van a renacer como humano o como un ser de placer de el reino del deseo tienen un color dorado. And they're also said to be the size of And they're also said to be the size of a 5 or 6 year old child. They're also said to be the size of a 5 or 6 year old child. Y el tamaño de su cuerpo es como el de un niño de 5 o 6 años. Those headed for the los humanos y los seres. I'll repeat that. Okay, sure. Dijo que los seres del bardo que van a renacer como humanos o como seres de placer del reino del deseo, esos tres tienen color dorado y tienen la forma física de un niño de 5 o 6 años. Los anteriores, no, los pretos tamaño. Ah, no, you didn't no specify size, right? For no especifica tamaño para pretos. Los animales, todos los sí. It's in the reading. Está en la lectura. Those headed for the form realm. They say a white color. Aquellos que van al reino de la forma dicen que tienen color blanco. And this is interesting. They are said to be born clothed, not naked. Y esto es interesante. Dicen que nacen vestidos, no desnudos. And they say that's because they had a high degree of modesty and conscience. Dicen que porque tienen un alto grado de modestia y de conciencia. Those of us. To be born in the desire. Those of us born in the desire realm, we're born naked because we're said to have to be more shameless. Aquellos de nosotros que renacimos en el reino del deseo dice que nacemos desnudos porque somos más desvergonzados. So that's interesting. Así que eso es interesante. Okay. How? So Ceci's question: the length of the life of a bardo being. Y acá viene la pregunta de Ceci del el largo de la vida de un ser del bardo. So the scripture says that an intermediate being's life it can last from just a few seconds up to a maximum of 7 days. Lo que dice las escrituras es que el largo de la vida de un ser del bardo puede durar desde solo unos segundos hasta en un máximo de 7 días. If at the end of the 7 days the conditions have not yet come together for them to take their rebirth, then they take a new bardo body. Si después de estos 7 días las condiciones no están dadas para que tomen un nuevo cuerpo, entonces renacen como un nuevo ser del bardo. So up to a maximum of 7 bardo births. Hasta un máximo de 7 renacimientos en el bardo. So the maximum length of time that a being can stay in the bardo state is 49 days. O sea que la máxima cantidad de tiempo que un ser puede permanecer en el bardo son 49 días. And that's why there are rituals to, you know, assist beings in the bardo state, and you know, you do something on the 49th day as well. Por eso es que hay ciertos rituales para asistir a los seres que están en el estado del bardo, y en estos rituales se hacen cosas específicas en este día número 49. Okay, last. Excuse me. Do they change the form? Cambian la forma? Algo en la forma? Between this new bardo life. Cambian la forma entre cada vida en el bardo y la próxima de esos 7 días. What do you mean? Yeah, if they change a little bit, is it the same form or do they have any change? When does it change between those 7 days? Well, it's technically they like that bardo. They take it's a fresh bardo rebirth. But I assume the appearance and everything still is consistent with where they're headed. Yeah. Lo que dice es que cambia la apariencia, pero en general la apariencia es consistente con a dónde están, a dónde se dirigen. Toman un nuevo renacimiento fresco en este bardo, pero la apariencia sigue siendo consistente con el lugar al que se dirigen después. Because there's no change in the projecting karma, all that is still fixed. No cambia el karma de proyección. Oh, yeah, it's just about to cover that. Está por venir esto de que cambien de localización. You're like anticipating this perfectly. Everyone's like on it perfectly. And the beings of Bardo interact with beings in other regions. Yeah, that was the very next point. Entonces las dos preguntas que hicieron fueron primero si cambian de lugar y segundo si pueden interactuar con seres en otros reinos, y dice que justo las dos cosas son las que vienen ahora. Yeah, so I'll wrap up all those miscellaneous questions right now. Así que ahora voy a so tomar dos de las preguntas. Intermediate beings are said to be able to see other intermediate beings of the same type. Entonces los seres intermedios se dice que pueden ver a otros seres intermedios del mismo tipo. You know, meaning of those headed for the same kind of rebirth. Lo cual significa aquellos que están destinados a ir al mismo renacimiento. Bardo beings also they can be seen. The bardo beings themselves can be perceived by those who possess this power that's called the eye of the gods. Los seres del bardo también pueden ser percibidos, pueden ser vistos por aquellos que tienen un poder llamado el ojo de los dioses. Yeah, and that's a form of clairvoyance that one can develop due to one's deep meditation. Esta es una forma de clarividencia que uno puede desarrollar por la meditación. And you see in the reading that I listed 11 obstacles to the development, the achievement of this Eye of the Gods vision. Y ustedes van a ver en la lectura que hay una lista de 7 obstáculos que surgen en el camino a desarrollar esta clarividencia. And they're basically obstacles to meditation. Y básicamente son obstáculos a la meditación. So they include dullness and agitation and talking too much. O sea, incluyen somnolencia y la agitación, hablar demasiado. And then the last one, the 11th one, was interesting, and that's trying too hard to meditate. Y el último que creo que es interesante, que trying es too hard. Tratar demasiado fuerte meditar, como poner demasiado esfuerzo. Not to be confused with not trying hard enough. Que no se confunda esto con no tratar demasiado fuerte, que no hacer demasiado esfuerzo. Now, bardo beings that have special or miraculous powers, and that they can do things that we can't normally do. Los seres del bardo tienen poderes especiales o milagrosos en el sentido de que pueden hacer cosas que nosotros normalmente no podemos. So, for example, they say they can fly through the sky. They can fly at extraordinary. They can travel great distances at extraordinary speeds. Por ejemplo, se dice que pueden volar por los cielos, por el cielo, pueden viajar y cubrir grandes distancias en una velocidad extraordinaria. Basically, they say they can, you know, shoot across the universe, like almost like at the speed of thought. Básicamente se dice que pueden recorrer el universo casi a la velocidad del pensamiento. And I guess that's why, you know, in a few seconds you can travel, they can travel huge distances from one place to the realm they're going. Y creo que por esto es que pueden, en unos segundos pueden trabajar, pueden trasladarse grandes distancias hacia el reino al que se dirigen. They say they can pass through solid objects like walls or mountains. Se dice que pueden pasar por objetos sólidos como paredes o montañas. But two solid objects that they cannot pass through. Pero dos objetos sólidos que ellos no pueden atravesar. Are the tissue of the mother's womb. Es el tejido del vientre materno. Which is where they get trapped and they have to stay and then, you know, is the word gestate? You know, grow and then be born. In such a way they come. Only one way. Seems like that one. It's a one way. It's a one way journey. Lo que dicen es que uno de los tejidos es el vientre materno, que es donde ellos se ven atrapados y después están forzados a gestarse, a sufrir el proceso de. Once they go in, the only way out is 9 months later through the. Una vez que entra, entonces estaba el comentario de que parece que sí puede atravesarlo porque puede entrar. Entonces, bueno, puede ser que entre por el padre. Una vez que entra, la única forma de salir es 9 meses después. Pero. Por el canal de parto. And the second place they said they can't travel through is the ground where the Buddha achieved his enlightenment under the Bodhi tree. Y el segundo lugar por el que dicen que no pueden atravesar es el terreno, el suelo donde el Buda alcanzó su iluminación debajo del árbol Bodhi. That's called the seat of the diamond. Eso se llama the seat la, of the la the seat or the seat. The seat. Eso se llama el asiento del diamante. So what's the name of that asana? ¿Cómo se llama esa asana? Diamond is. Diamond. Diamante es. So yeah. Yeah. Vajrasana. Right. Vajrasana. Long A. We come a long A, I guess. The Vajra at the end. The A at the end of Vajra. No, it's a sword. Vajrasana. Vajrasana. Yeah. Anyway, that's the seat of the diamond, and that's Bodhgaya. Es el asiento del diamante. Nowadays, it's called Bodhgaya in Bihar. Yeah. It's the same as Mount. Eso es en Bodhgaya en Bihar. And lastly, as you know from the synonym we gave, Bo Bado Bi, they live off smells. They eat smells basically. Yeah. Y como ya dijimos antes, de los seres del bardo, ellos viven de olores, como comen olores. And maybe one more thing, because this was interesting. You'll see this in the reading. Vamos a decir una cosa más, porque es interesante, lo van a ver en la lectura. They say a bardo being headed for the hell realms travels upside down. Dicen que un ser del bardo the body is upside down. Un ser del bardo que va hacia los infiernos viaja dado vuelta, como que su cabeza está para abajo. A bardo being that's headed for a pleasure being rebirth travels like going up. Un ser del bardo que va a los reinos de placer. And then all the rest, when they travel, is on a level plane. Los que van a los reinos de placer viajan hacia arriba, como que la dirección es ascendente, y todos los demás viajan en un sentido horizontal. So that's about the one. Así que esos son los bardo. Yeah. ¿Qué tan conscientes son de sí mismos? How aware or conscious are they of themselves, as we are, for example, of ourselves? Yeah, I think they're aware. I mean, I don't know for sure, but I think they're pretty aware. But then there's no recollection later. We don't have any recollection later, generally speaking. Entonces la pregunta fue, ¿qué tan conscientes son de sí mismos? Así como, por ejemplo, nosotros somos conscientes de nosotros mismos. La respuesta fue, yo creo que son conscientes, lo que pasa es que después no hay un recuerdo de eso en general, ¿no? Como nos pasa a todos con nuestras vidas pasadas. ¿Realizan alguna actividad? ¿Cuál es el...? ¿Do they undertake a specific activity or what? What are they doing while they're... Yeah, it sounds like they're just, you know, they're traveling around. Waiting for attraction. Yeah, waiting for their all these conditions to come together for their rebirth. La pregunta fue si realizan alguna actividad, ¿qué es lo que hacen en ese tiempo que están ahí en ese estado? Entonces parecería que lo que hacen es viajar y buscar que las condiciones se dan, o viajar buscando esta atracción a que las condiciones estén dadas para renacer. Which could be within a few seconds of having died in the past life. Lo cual podría ser en unos segundos de haber muerto de su vida pasada. Yeah. Priest told me I once heard he said that we don't have to forget to pray for the souls that are in the purgatory. And so my question is, if there is a specific meditation for us to do for the beings that are in Bardo, and what seeds that would generate for us? Especially if one member of our family perhaps died in that period, what could we do for them? Can I we know they are in Bardo, so meditation can be one. What just generate for us? Entonces la pregunta es, un sacerdote cristiano, un cura, me dijo que nunca debemos olvidarnos de rezar por aquellas almas que están en el purgatorio. Entonces la pregunta es, ¿qué meditación o qué práctica se puede hacer para ayudar a estos seres? ¿Y qué semilla genera hacia nosotros una práctica de este tipo? Una práctica de ocuparnos de estos seres. There are rituals which I think belong to the country tradition, so they're not generally available for us. Hay rituales que yo creo que pertenecen a la tradición tántrica, o sea que en general no están disponibles para nosotros. But you could ask a lama or to do something, you know, to do special prayers for them. Pero le puedes preguntar a un lama para que haga algo, para que diga unas plegarias especiales para ellos. Sometimes people who have faith in it, they have the monks at Sarah Monastery or something like that, and you send them the names of the recently deceased, and they include them in their prayers and rituals. A veces las personas que tienen fe en esto le mandan a los monjes, por ejemplo, en el monasterio de Seramé, el nombre de la persona que acaba de fallecer para que la incluyan en sus rituales, en sus ceremonias. I think for us, you know, we could do like a Tonglen meditation on that. Creo que para nosotros podemos hacer una meditación de Tonglen. You know, and I don't know much about these things, but I think beings in the Bardo can be very sensitive. I mean, they, you know, they can pick up on the energy, they can be sensitive to how we're feeling about them. Yo no sé mucho de estas cosas, pero yo creo que los seres que están en el bardo son muy sensibles y pueden de alguna forma percibir las energías de cómo nos sentimos o cómo pensamos hacia ellos, cómo nos sentimos con respecto a ellos. I mean, this is very rapidly getting beyond my level of knowledge. I think it's nice, and I think it's probably important to keep very positive thoughts about them, and just keep sending them positive energy and a sense of peace and calm and so forth. Esto rápidamente excede mi nivel de conocimiento, pero yo creo que es muy importante mantener pensamientos positivos y mandarles energías positivas, pensamientos bondadosos hacia ellos. You know, and ask them to, you know, please come back soon and come back close so they can be reborn close to where we are, where you are, and you know, continue a spiritual life and continue spiritual training. To be reborn, please come back and be born here where these resources are available. Entonces uno les puede pedir, por ejemplo, que vuelvan, y que vuelvan pronto, y que vuelvan cerca, para estar cerca de nosotros y disponibles para continuar con su entrenamiento, o que renazcan en un lugar donde estos recursos están disponibles. Yeah. So I think just holding them in your thoughts in a very positive way, as well as some Tonglen meditation for a formal meditation, is a really nice thing to do. Yo creo que mantenerlos en tus pensamientos de una forma muy positiva, eso está bueno, y también desde el punto de vista de la meditación formal, una meditación de Tonglen. Sí, por favor, must be that it must be that, that any other way they must be reborn on the 49th day if they find the conditions. What, yeah, what happens yeah. if they don't find the conditions? Oh, it seems to be that by the 49th day at the latest they have. La pregunta fue, ¿qué pasa si no encuentran las condiciones para renacer después del día 49, cuando llegó el día 49? Entonces la respuesta parece que las encuentran, que para ese día ya las condiciones las encontraron. Yeah. So, I mean, I don't know how exactly how that works. No sé exactamente cómo funciona eso, pero... But that's what they say, you know, definitely by the 49th day. Pero eso es lo que dicen, definitivamente para el día 49. Yeah, so maybe within 49 days, I know I'm just speculating right now, but maybe it's within 49 days, that amount of time, the conditions have to come together. Entonces estoy especulando, pero sería tal vez es que en 49 días, en todo ese tiempo, las condiciones tienen que surgir. Porque como que a veces he escuchado que pasa mucho más tiempo. Because sometimes I've heard that they spend a lot more time. Oh, more than 49 days? Más de 49 días. Sí, pero bueno, la fuente no la sé bien, pero... I know the source exactly, but... I had that idea that I read somewhere, like they could spend a lot more time. Entonces lo que dijo fue que ella escuchó, no recuerdo bien la fuente, pero que había escuchado o tenía esa idea de que en ciertas situaciones podían pasar mucho más tiempo en ese estado. This from the Buddhist tradition you heard this? Or esto de la tradición budista lo escuchaste o de otra tradición? Sí, dentro de la tradición. As far as I'm aware, there's consensus. Maybe it's just wrong information. Yeah. Maybe I'm wrong. As far as I'm aware, there's a consensus among the Buddhist traditions that 49 days. Hasta donde yo sé, yo creo que hay consenso dentro de la tradición budista que son 49 días. Es ese máximo. I think Lou is next. Sorry. Do you create new karma during bardo, during that state? Well, now you're asking me really, really tough questions. I haven't heard that question specifically answered. I think you'd have to say yes, because in the bardo state there's movement of the mind, and that's karma. That's the most powerful raw karma. So I think you have to say yes. Yeah. As to what kinds of karma, what kind of thoughts they're having, what kinds of karma they're collecting, I don't have that information. Entonces la pregunta fue si siembran karma durante ese estado. La respuesta es, me están haciendo preguntas difíciles, y yo por lo que entiendo sí, porque karma es movimiento de la mente y hay movimiento de la mente durante esos estados, pero no sé qué tipo de karma se estará sembrando. But there's still, you know, an underlying state of ignorance that hasn't changed, and that's still there. And then there's desire, feelings of desire at the moment of birth as a human. Pero sigue habiendo un estado subyacente de ignorancia y de deseo, o sea que, por ejemplo, al momento de ser concebido como humano, entonces sigue habiendo movimientos de la mente que crean karma. Yeah. Okay. Yo quería preguntar sobre que puedes alcanzar nirvana en un momento. What you say that you could reach nirvana at this moment and as a part of being. Before reaching nirvana, you have to see emptiness directly. So you see emptiness directly, you purify all your vices, and you reach nirvana, all that. Yeah. At the same moment, or like? No, tienes que ir por a través. Shouldn't you go through? Okay. I don't know too much about it. It's taught in the secret tradition. There's like a secret power. And that does involve, as far as I understand, yeah, entering into the direct perception of emptiness in at the moment of death, you know, or after, just after death. Entonces la pregunta fue, si es que se puede, I'll say the question for the recording. Si es que se puede alcanzar el estado de nirvana desde el estado de un ser de bardo, entonces, ¿cómo funciona con el tema de que hay que ver la vacuidad antes de alcanzar el nirvana? Entonces, ¿ves la vacuidad, purificas todo tu karma negativo y ahí alcanzas el nirvana, haces todo eso al mismo tiempo o hay una secuencia? Y la respuesta fue que las prácticas para hacer esto son secretas, es un poco secreto, entonces no sabe mucho sobre esto, pero que sí habría que pasar por la experiencia de ver la vacuidad directamente, ya sea en el momento de la muerte o justo después de la muerte. Which in that tradition they call in the clear light, entering the clear light. Que la tradición en las enseñanzas secretas ver la vacuidad directamente se le llama la luz clara, entrar a la luz, enter in the clear light, right? Alcanzar o entrar a la luz clara. Clear light being a synonym for emptiness. Como un ser de luz clara. And of course, Geshe Michael teaches an open poem in ACI course 14. Mm-hmm. And which I think Kevin taught the other day here. Right? The five steps of an open poem. Geshe Michael enseña un POWA abierto, no secreto, en el curso del ACI número 14, y él cree que Kevin, uno de los maestros del DCI que vino, enseñó estos cinco pasos de un POWA abierto disponible cuando vino acá. Like giving everything away before you die, and then... Como entregarlo todo antes de morirte. Dar todo lo que tenés antes de morirte. You know, and using the pain of death to, as a tonglen, to take away the suffering of all beings. Y usar el dolor de la muerte como un tonglen, como para tomar el sufrimiento de todos los seres. Do you want to have a break or want to keep going with questions? ¿Quieren hacer un recreo o quieren seguir haciendo preguntas? Okay. Maybe a few ones. ¿Tal vez venga Luis entonces? Una vez que se alcanza el nirvana, el bardo. Once you reach nirvana as a bardo being, se renace también con el nirvana. Are you reborn as a person who has reached nirvana, or you just never reborn again? It sounds like you enter nirvana and you don't take rebirth. Parecería como que alcanzas el nirvana y no hace falta que renazcas otra vez. But you know, to be honest, I've always found some aspects of reaching nirvana a little unclear, like it's not always clear to me like where you are and what kind of how that all works, to be honest. For me there's some, I still have some confusion about that whole process of like, you know, because they talk about nirvana with remainder and nirvana without remainder, and then you lose your suffering body, you can achieve nirvana in this life, and then when you die you lose the suffering body and you go to reach nirvana without remainder, and it's always, for me it's a little confusing about how that whole thing works. Entonces para serles honesto, no estoy, hay algunas cosas sobre alcanzar el nirvana que todavía no entiendo bien cómo funcionan. Por ejemplo, ¿dónde estás cuando estás en ese estado de nirvana o en qué situación estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? Además se habla de un nirvana con y sin un remainder, es la palabra en inglés, como residuos o como un, como sin remanente, sería como un remanente, con y sin remanente. Quiere decir que dicen que cuando vos alcanzas el nirvana como un ser humano, entiendo yo, tenés todavía este remanente de un cuerpo sufriente, y recién después cuando te despojas de eso y tenés un nirvana sin remanente. Y esa dice que esas cosas todavía no las tiene muy claras cómo funcionan. Shall we take a break? Yeah. ¿Tomamos un recreo? Is that okay? Yeah, it's getting on a bit. And we've got to still do class 6, and I'll try and speed it up. Vamos a hacer entonces todavía la clase 6, voy a tratar de acelerarlo un poco. We're done with class 5? Yeah. Ya terminamos con la clase 5. How long of a break would you like? ¿Qué tan largo querrían el recreo? Ahora van a ser 11 y media. No. Given that we'll finish at 1:30 at the latest. Vamos a terminar a la 1:30 como tarde. It's about 11:25 now. Ahora son 11:25. You say yes. It's your. Okay, that's how they. Okay, we have 25 minutes. Vamos a tomarnos 25 minutos. So what's that make it? About 11:50? 11:50 más o menos, seguimos. Okay. 11:50. Are you continuing? No, Ceci's continuing. I'm not sure if I translated that last one right. You said if you reach nirvana as a human being, you still have a remaining like suffering body, right? Yeah, as a human body. Okay. Yeah. And then after that, you. So then they say you die, and then you cast off the suffering body, and you enter nirvana without remaining physical, without the suffering. Sí. ¿Necesitas traducción? Puede ser, sí, porque. Así es bien claro.